y una fecha que sí se me había escapado, se me había pasado, que volvió esta semana porque estuvo dando vuelta en algunas noticias criticando a una legisladora chaqueña que propuso crear el Día del Heavy Metal en la provincia de Chaco, algo que se recuerda, se celebra y se sigue intentando recordar a partir de el pase a la inmortalidad de ese enorme cantante como Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, que fue parte de un bandón en el año 75 junto con Richie Blackmore en guitarra, Michael Lizul en teclados, Craig Gruber, estuvo Cozy Powell también tocando la batería, Roger Glover tocando el bajo en algún momento, luego Ronnie James Dio se corre, aparecen nuevos cantantes, pero esa hermosa banda que fue Rainbow, que en el año 77 en un vivo en Múnich sonaba de esta manera, Ronnie James Dio en la voz de Rainbow. ahí pasaba Rainbow con Ronnie James Dio, un cantor impresionante que el 16 de mayo de 2010, luego de padecer cáncer de estómago, bueno, pasó a otro plano y quedó en la inmortalidad siendo el cantante de Rainbow, pero también siendo el cantante a partir de 1980 de Black Sabbath, cuando Ozzy Osbourne tuvo que dar un paso al costado para comenzar un proceso de desintoxicación de drogas y alcohol. Ronnie James Dio lo reemplazó. Luego también ahí tuvieron un problema legal, no podían utilizar el nombre de Black Sabbath porque la esposa de Ozzy Osbourne presentó una demanda legal y comenzaron a sonar los Black Sabbath, comenzaron a sonar con el nombre de ese gran disco que grabaron allá por el año 80, 1980, que es El Cielo y el Infierno. Con ese Heaven and Hell comenzaron a sonar, estuvo en varias bandas, tuvo también un momento de solista y es una de las voces del heavy metal que llevó a que se marcara como el 16 de mayo el Día Mundial del Heavy Metal. Y creo que está bueno también marcarlo como en nuestro país, porque hay una tribu, una legión de metaleros, metaleras muy grande, muchas bandas de heavy metal en nuestro país, con muchas dificultades también para sonar, para tener espacios donde poder mostrar su arte, y creo que es importante marcarlo, es importante comenzar también a dar lugar a esas bandas emergentes que siguen esta línea, que tuvieron como inspiración a uno de los cantores más importantes del rock y del heavy en las últimas décadas. Así que ahí pasaba nuestro sencillo homenaje por el Día Mundial del Heavy Metal, Rainbow. Y hablando de heavy metal, hablando de bandas emergentes, en los últimos días se publicó ahí en las redes sociales esta banda de La Cumbre, que estuvimos una entrevista con su cantante, con Jimena Manso. Salió la tercera parte del disco de Tismo con 4 canciones, son 3 partes que se pueden encontrar en las redes sociales, 4 canciones cada una. Esta última parte tiene Creaciones, Los Egos, Miro el Sol y La Casa. Y lo que vamos a escuchar ahora es parte de ese trabajo que la verdad que es un bandón, y se lo dije a Jimena cuando la estuvimos entrevistando. Vean esa banda en vivo. Ojalá puedan aparecer más lugares, que den más espacios, que aparezcan estos lugares para que estas bandas puedan sonar, puedan salir también de gira, porque tiene que ver con la posibilidad de pensar el arte como una expresión que nos rescata siempre. Vamos con Tismo, Miro al Sol. We'll be right back. Y ahí pasaba Tismo, esta banda de La Cumbre, Jimena Manso en voz, Ulises Contesi en batería, Lucas Silva en guitarras y Germán Tesoriero en el bajo, que están ahí tratando de difundir, llevando adelante esta propuesta musical que es Tismo, un bandón de acá de la zona de Punilla, y que ojalá se pueda dar la posibilidad de verlos en vivo prontamente. Seguimos con más rock and roll, seguimos con el rock ha muerto, larga vida el rock. Y vamos con una banda que en esto de andar revisando las redes sociales uno se va encontrando y va viendo y escuchando muchas bandas emergentes, muchas. Y donde, como dijo el Indio Solari, esta etapa musical se caracteriza por la presencia y por la impronta de las mujeres en el rock. Y creo que tiene toda la razón el Indio. Esta banda del sur bonaerense ahí de Lanús, formada en 2018, cuando las hermanas Camila Gómez y Mayra Gómez comenzaron a tener una propuesta musical. A partir de hacer covers de Nirvana, de Pearl Jam, de Foo Fighter, y de a poco comenzaron a hacer sus propios temas. Fulanas, desde el sur del Gran Buenos Aires, hoy con Mayra Gómez en guitarra, Romina Díaz en bajo y Aldana Silifrese en batería, suena de esta manera. Escuchan voces, no Y ahí pasaba desde Lanús, desde el sur bonaerense, Mayra Gómez en guitarra y voz, Romina Díaz en bajo y coros, Aldana Silifrese en batería, Fulana, allá desde el 2018 sonando, están presentando algunos temas nuevos y se iban a presentar hace un par de semanas en lo que iba a ser la presentación oficial, así en grande, de esta nueva banda que es Silencia. Cuando empiezo a rastrear a ver quién es Silencia, me encuentro con el gran César Andino como cantante, como la figura de esta banda, Silencia. César Andino, el cantante de Cabezones, que allá en 2006 tuvo un accidente con Gabriel Ruiz Díaz, el hermano, el que falleció hace el año pasado, que era el bajista de Catupecu. Y César Andino desde ese 2006 tuvo un montón de intervenciones quirúrgicas. Hace 2 años y medio comenzó a caminar, estaba largando primero con un andador, con un bastón, ahora puede nuevamente volver a caminar. Y César Andino, que sigue sonando con Cabezones, pero ahora presentando esta nueva banda que se llama Silencia, y presentando temas de su nuevo disco Penitente. Silencia, que suena de esta manera. Mi vida encerrada y llantos paganos, tragedias lejanas en mí, y me hundí y renací. Así canta César Andino en esta nueva experiencia musical que está haciendo con Silencia, acompañados de Ariel Castro en guitarra, Tom Chazarreta en bajo, Ariel Mirabelli en guitarra y Pablo Rosales en batería. Un Pablo Rosales que también es el batero de Cabezones, de 11-9, y que acompaña en la nueva banda a Marcelo Corbata Corbalán, Arde la Sangre. Un bandón, paréntesis, el Corbata se está presentando en dentro de una semana, a mitad de junio, va a estar presentándose en San Francisco, en Río Tercero, luego se va para Chile. Muy buena banda, como siempre, el Corbata Corbalán nos tiene acostumbrado desde esa experiencia, desde esa hermosa e impresionante experiencia que fue Animal junto con Andrés Jiménez y Martín Carrizo. El Corbata siempre, siempre nos sorprende con más new metal, con más rock, y bueno, y en este caso con Arde la Sangre, que es su nueva propuesta musical. Ya vamos a estar escuchando en algún próximo programa algo de esta banda. Pasaba esto que era Silencia, la nueva banda de César Andino, el cantante de Cabezones, que sigue sonando con Cabezones, que estaba volviendo a cantar de pie después de varios años de cantar sentado en una banqueta. Por fin puede recuperarse, puede cantar nuevamente de pie, y que no es poco celebrar la vida. Así que la verdad que muy muy contento de uno va encontrando estas noticias, y la verdad que está bueno que se haya podido recuperar físicamente. La voz sigue siendo muy buena y es muy lindo escuchar a esta nueva banda de César Andino, Silencia, con el tema Creer, que forma parte del nuevo disco Penitentes. Y hablando de bandas no tan conocidas, pero que no podríamos, creo que el rótulo de bandas emergentes es el que mejor entra para definir aquellas experiencias musicales que intentan tener cierto reconocimiento, por más que el reconocimiento no implica que sean musicalmente buenas bandas o lo que a uno le pueda atraer mucho, pero que no tienen la difusión en los medios dominantes, y sin embargo son bandas que tienen 10, 15, 20 años. Como esta banda que vamos a escuchar ahora, que me la recomendó, volviendo de La Rioja, Leo, me recomendó, dice, escucha esta banda, que son de Junín, casi 20 años de trayectoria, 4 discos en su historia, Las Morochas, desde Junín. Escuchen esto, porque realmente es una muy buena banda de la General Paz hacia el otro lado. We'll be right back. sumergís las alas rotas que flotan sin fin. Y en el centro de ese sol amanecieron los sueños que sueño por vos. Desperté, fue la corriente. Ya estoy aquí. Y en tu mente pregunté, no hubo ayer, solo ayer. Y en el agua sumergí las alas rotas que flotan sin fin. Y en el centro de ese sol amanecieron los sueños que sueño por vos. Y pasaba desde la ciudad de Junín, Las Morochas, esta banda conformada por Mariano Camún en voz, Daniel Girardi en guitarra y coros, Gustavo Mejan en teclado, Facundo Giulietti en bajo, Matías Asconzábal en batería, Sebastián Gaviria en guitarras y Tomás Carnelli en guitarra. Esta banda que aparece allá a principios del 2000 en la ciudad de Junín con el primer álbum Euqueu, después en 2007 Tropas Torpes, en 2010 Las Morochas, en 2017 Los Colores del Tiempo, y que ahora están presentando temas de lo que va a ser su próximo disco. Por ahora están sacando algunos temas, algunos sencillos. Esto era En la Orilla, que va a ser parte del nuevo disco de Las Morochas, un bandón de Junín que, bueno, ahí me quedo ahí picando ahora, como que, che, quiero ir a ver esta banda en vivo. Espero prontamente poder darme una vuelta por ahí, por el norte bonaerense, ciudad del trigo y la soja, para ver a esta banda que cumple 20 años, Las Morochas. Y ahí pasaba con En la Orilla, parte de lo que va a ser el nuevo álbum de estudio de esta banda. Seguimos con más rock, nos vamos con un poco de heavy metal, vamos a recorrer la Matria Grande y nos vamos para la hermana República del Perú. Vamos con esta banda que se llama Contracara, una banda que viene desde el 2012 comenzando a hacer heavy metal en Lima, en Perú. 2014 se consolida con la voz de Sara Monzón, que es una voz hermosa, y que viene ya compartiendo escenarios con Barón Rojo, con Cabalera Conspirance, con Mario Ian, con Animal, con Splitknot, entre otras bandas que han pasado por Perú y que ellos estuvieron ahí como bandas invitadas. Esto es Contracara, un poco de heavy metal desde Lima, Perú. Intereses propios no importan los demás. con dos álbumes de estudio, un disco en vivo, Contracara de Lima, Perú, Sara Monzón en voces, Chino Bogani en guitarra, Ricardo Bogani en segunda guitarra, Teddy Gutiérrez en batería y Eduardo Chetadeza en bajo. Contracara, con este tema, Enemigos de su Ley, y el donde el video muestra mucho de lo que es la crisis política del Perú, y que se repite un tema en muchas de las bandas de heavy metal, la denuncia contra las crisis políticas y sobre todo la persecución, la represión de la policía, algo que por ahí algunos de los seguidores de Ricardo Iorio que piden bala, que piden el regreso de la dictadura, se olvidan y como que tienen un poco de amnesia o una memoria selectiva y no recuerdan cuál es el origen del heavy metal, cuál es esa letra de denuncia que sostienen en cada uno de sus temas. Pero bueno, ya volveremos en algún momento con ese tema. Contracara de Lima, Perú, recién pasaba, y que aquellos fanáticos del heavy metal, es una muy buena banda para seguir escuchando. Continuamos con más rock y ahora, bueno, recordando lo que fue su cumpleaños número 69, porque sí, sigue cumpliendo años, él sigue estando presente en cada banda que uno ve, en cada recital de rock, sigue estando presente. A mitad de mayo, el 17 de mayo más específicamente, cumplió 69 años Luca Prodan. 37 años de este disco Divididos por la Felicidad, 37 años de este tema que sigue rondando en nuestra cabeza. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Saltando, se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Por el año, allá por principios del 85 salía este disco Dividido por la Felicidad y este tema, un tema escrito, compuesto por Luca Prodan, Dafunghio Hernedo y el Indio Solari, mejor no hablar de ciertas cosas, temazo que bueno, nos sigue dando vuelta por nuestras cabezas. Por eso uno sigue sosteniendo que sí, Luca sigue estando presente y cumplió 69 años. Nos vamos despidiendo de este programa, comenzamos el mes de junio con esta gran compositora, cantante y baterista que es parte de la historia del rock argentino y que es una hermosa para verla en vivo, para rockear con cada uno de sus temas. Este mes nos vamos a estar despidiendo en cada uno de nuestros programas con la enorme Andrea Álvarez. Y hoy con un tema que formó parte de su disco Y lo dejamos venir en el año 2015, que fue luego, estuvo nominado a los Grammy Latino como mejor álbum de rock, junto con Lonnie Hiller en bajo y Tomás Brugués en guitarra, pero que en este caso, allá en 2015, en marzo, fin de marzo de 2015, lo grababa en la televisión pública, junto con Josefina Anselmo en guitarra, Jimena Álvarez Cela en teclados, Aldana Aguirre en bajo y la Bibi Possebon en percusión. Se pudre todo. Nos despedimos con Andrea Álvarez. Y nos encontramos la próxima semana. Que sea mucho rock. Que tengan una muy linda semana. Una vez roto el mito de Penélope, desataré la luna y zarparé el alba entre los dedos a construir un nuevo país. Sin matrimonios, sin esperas, donde la soledad no duela. He cambiado la espera por búsqueda de mar. contra.